Voy a estar lloviendo, me tengo que ir. No, quédate un ratito más, por favor, quédate conmigo. No, no, me tengo que ir, chao. No me dejes, quédate conmigo.